Cuando quiera, señor Demille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias, Ara Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y en Tenerife las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en Tenerife Norte y 88.7 en el sur de la isla. Para escucharnos en internet, tienes la web de la emisora canariasaraadio.com y nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. Allí encontrarás ediciones anteriores en formato podcast y artículos relacionados. En el control de sonido está, como siempre, Carlos Pérez, y empezamos. La semana pasada faltamos a nuestra cita por aquello del mare magnum de la campaña electoral, pero hoy volvemos para hablar de cine hasta las 3:30 de la tarde. En primer lugar, tenemos una entrevista con el director canario Amaury Santana, autor, por ejemplo, del documental Vida sobre ruedas, del que escuchamos ahora un fragmento del tráiler. Pues mucho tiempo ya casi así. Te agobia, ¿no? Te agobia, pero por eso, porque estamos acostumbrados a estar solo y a estar continuamente moviéndote para arriba y para abajo. Pero vamos, imagino que habrá que acostumbrarse, porque toda la vida no va a estar uno fuera de casa. Para acostumbrarse poquito a poco a borrear de nuevo hasta en casa, ¿no? Que tengo poquísimo tiempo. Todo se lo dedico a él y a la niña. Hijo de la anda, no. No he pensado nada. Seja naquilo que for que tenha acontecido, no, nunca lo participo nada. Pero mirando cómo es fácil la vida de chofer. Estamos escuchando el sonido del tráiler del documental Vida sobre ruedas. Y ya tenemos aquí en La Linterna Mágica, en los estudios de Canarias Ahora Radio, a su autor, el director Amaury Santana. Hola Amaury, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Tendremos que hablar bastante de este documental, Vida sobre ruedas, pero primero, si te parece, haznos una pequeña introducción. ¿Cómo describes tu cine? Mi cine, bueno, pues... sería como una exploración, me lo planteo como una exploración personal. Realmente yo no vengo de una de ser muy cinéfilo realmente, ¿no? Yo nunca he sido de ver muchísimas películas y eso que me haya impulsado a hacer, ¿no? Sino más una cuestión de sí que sentir que hay algo que necesito contar y que necesitaba un medio para poder hacerlo. Entonces fui probando como diferentes cosas. Primero, realmente lo más que hice siendo adolescente, antes que el tema de la imagen, fue el tema de la música. Realmente fue la música lo primero que encontré como vía o como canal. Y luego, bueno, por el tema de los estudios y luego varias circunstancias me fueron llevando a probar lo del tema del cine y vi que me permitía más explicar cosas que yo necesitaba contar que cualquier otro medio. Así que te inspira más la realidad, digamos, que las películas de otros directores, ¿no? Sí. Hasta cierto punto, vamos. Sí, realmente el trabajo que estoy desarrollando es prácticamente en base a algo que está dentro, que yo siento que como que hay un discurso dentro que necesita salir. No, lo tengo todo claro exactamente qué va, pero es como si los diferentes trabajos pues se fueran atando cabos y se fuera desarrollando ese discurso a través de la de eso, de los pasos que vas dando con los trabajos, ¿no? ¿Te gusta la etiqueta documental de creación? ¿Crees que describe aproximadamente tu obra? Bueno, mira, esto del tema del documental, yo realmente no soy de los que no distingue muy bien entre documental y ficción. Yo creo que esto de llamar documental o ficción es bastante esto ilusorio, ¿no? Y realmente el trabajo que hago también intenta poner, difuminar un poco esas barreras, ¿no? Entre lo que es el documental y la ficción, por lo menos son el tipo de trabajo que me interesa. En cualquier caso, bueno, que sí, efectivamente, los trabajos que he hecho hasta ahora podían tener más esa etiqueta de lo que se entiende como un documental, ¿no? Y entre comillas, pero que permiten en cualquier momento dar el paso a la ficción como así espero que sea, ¿no? Porque tampoco creo que esté como cerrado en ese ámbito. No, bueno, claro, tú ya tienes algunos trabajos, sobre todo en formato corto, ¿no? Como Cool, que son bastante ficción, y otros como Vida sobre Ruedas, más en el ámbito de lo documental, ¿no? Aunque bueno, insistimos que tienes razón que a estas alturas en el siglo XXI cada vez está más confusa y probablemente para bien la barrera entre documental y cine de ficción. Sí, yo creo que al final es que el proceso me parece que es muy parecido. O sea, tú, sobre todo teniendo en cuenta un poco el trabajo que el método que yo veo que sigo, ¿no? Que es observar algo que tú quieres contar y o bien lo observas fuera lo que tienes alrededor, o bien creas un escenario para desarrollar ese discurso. Pero en cualquier caso, lo que motiva cualquier trabajo es un impulso interior de contar algo. Entonces, luego el referente lo vas a buscar, o bien lo creas o lo buscas fuera. Hay veces que te está más a mano, ¿no? En el caso de Vida sobre Ruedas fue, no fue una forma premeditada de decir voy a hacer un documental y entonces elijo esta historia, sino que lo que quería contar me resultaba muy a mano eso que tenía alrededor en ese momento, ¿no? Que si me hubiera pillado la misma historia, podía haber sido ficción perfectamente, ¿no? Pero en ese momento fue así lo más inmediato para hacerlo. Y esa historia es la de dos camioneros que se pasan buena parte de su vida en la carretera. Cuéntanos un poco más cómo se gestó ese trabajo, uno de los más conocidos que tienes hasta ahora, ¿no? Bueno, pues el proyecto, bueno, tiene que ver con la experiencia personal, claro, esto siempre es así. Bueno, yo hice la carrera afuera, estuve en Madrid, y esa situación de estar, pues bueno, yo estudiaba en Madrid y siempre pasaba por la avenida Andalucía, que es una gran autopista donde pasan continuamente camiones que van y vienen, ¿no? Entonces, yo de todos esos viajes me fijaba en esos camiones y bueno, la pregunta de dónde vendrán, hacia dónde van, ¿no? La idea del viaje, la idea de tú alejarte de un sitio de origen y estar en un continuo movimiento que casi es un no lugar, porque estás en una ciudad hoy y mañana en otra y en fin, como esa. La ruptura también con el lugar de origen, lo que supone el lugar de origen, que al mismo tiempo realmente era mi situación, estar fuera y solo venir aquí a Canarias a visitar a la familia, pues bueno, 2 veces al año, una cosa así, ¿no? ¿Y cómo te encontraste con esos dos camioneros que aceptaron contar su historia? Bueno, eso fue toda una aventura para hacer el proceso de selección, porque, bueno, esto es una historia que me duró tiempo. Yo estuve 4 años casi desde que se me ocurre en Madrid, aún estaba estudiando todavía, hasta que al final consigo hacerla ya cuando digamos acabo todos los estudios, ¿no? Entonces yo había ido teniendo aproximaciones, y ido teniendo contactos con empresas y tal, pero realmente los personajes solo surgen del trabajo de campo. O sea, en el caso de esto hay un extremeño y otro que es portugués. El caso de los dos casos realmente fue plantarme en la ciudad y empezar a preguntar. En el caso de Extremadura, de Badajoz, lo hice por medio de empresa y bueno, la gran dificultad para encontrar un camionero era el tema de poder acceder a su familia, que era lo que me interesaba, porque el camionero, yo quería ver cuál era la situación familiar que había una vez que él estaba fuera de casa. Entonces eso era lo complicado. Al final se consiguió este personaje, José, fue fantástico. Enseguida no hubo ningún problema con la familia y me permitió contar esta historia. Pero en el caso de Portugal, sí que tuve muchos más problemas para encontrar esta situación. Entonces invertí la situación, invertí el proceso. En vez de ir a empresa, fui preguntando directamente por las calles a alguien que conociera, o sea, conocer primero la familia y que la familia me llevase al camionero. Entonces al final, bueno, después de varias peripecias, pues se me cayeron varios y tal. Localicé a una familia de camioneros en Vilafermoso, que es una región portuguesa que está cerca de la frontera, casi cerca de Salamanca. O sea que estuviste por allí por Portugal buscando, ¿no? Sí, incluso yo empecé la búsqueda en Lisboa, porque es una coproducción y la otra productora estaba allí en Lisboa. Y entonces empecé allí la búsqueda y bueno, se me cayeron un personaje fantástico que tenía, y la verdad que me dio muchísima pena que se cayera este personaje, y fue justamente por eso, por el tema de la familia, por la mujer no quería participar en el asunto. Y bueno, en Vida sobre Ruedas trabajas con Elegant Mob, una productora bastante prestigiosa por su tratamiento pues poco habitual de los documentales y demás. ¿Qué tal fue esa colaboración? Bueno, pues el proyecto surgió un poco, se fue creando durante el proceso, porque realmente esto tenía un objetivo de ser un producto televisivo, realmente era para Televisión Extremadura, y a medida que se fue desarrollando el trabajo, pues bueno, pues el proyecto fue adquiriendo también otras dimensiones, quizás más de documental no sé, de creación, por llamarlo así. Entonces, el proceso fue, bueno, de una primera experiencia de enfrentarte a lo que es el medio y enfrentarte a lo que es la industria también, la industria, y también la industria que se dirige a un objetivo, ¿no? Al tema televisivo, que bueno, fue complicado. La verdad que fue complicado en ese primer momento, con ese primer trabajo, pero bueno, del que he aprendido muchísimo también. Y bueno, decía lo de Elegant Mob porque ellos también han creado bastante expectación con su último documental, Copias Malditos, sobre la propiedad intelectual. Y Estefan Grueso de Elegant Mob ha estado bastante metido en el tema del 15M. Tú también te has interesado por el movimiento de los indignados y de ahí surgió ese trabajo llamado El día que el hombre habló. Vamos a escuchar un fragmento. Buenas tardes. Lo primero que quiero decirles es que yo soy, yo puedo y yo merezco estar aquí. Porque tengo los deberes para conmigo y para cada uno de ustedes. Pero sobre todo para mis hijos. Para que tengan un futuro. Para que puedan desarrollarse como personas libres con sus sentimientos al máximo. Para que estoy luchando aquí para me estoy trabajando. Bueno, este era el protagonista de tu trabajo, El día que el hombre habló, abordando el tema social del 15M, pero también la comunicación y el hecho de que en España no hay mucha tradición de hablar en público, ¿no? Y esa fue una oportunidad para mucha gente. Pues sí, sobre todo realmente era dar ese abordaje de lo más personal, íntimo que podía poner en juego este movimiento, que además de muchas otras cosas, lo que me interesó en ese momento fue ver, bueno, en este caso concreto, esta persona que se atreve a hablar, que supera el miedo y eso le permite conectarse con los demás. Al final de ese de ese fragmento. Realmente es un fragmento de un debate que yo grabo para un foro de crítica y sociedad con el que a veces participo y tal. Entonces, lo que me llamó tanto la atención que las dificultades que tenía para hablar de esta persona consigue superar esos miedos y al final es una persona del público que le da un abrazo, ¿no? Entonces había como una, se creaba como una especie de narrativa dentro de lo espontáneo de la realidad, ¿no? Y eso era muy interesante por ver cómo una persona supera esos miedos dentro de la comunidad, ¿no? Está rodado en San Telmo, me imagino, Sí, ¿no? esto es en Vale. San Telmo. ¿Y qué te iba a preguntar? Además de este trabajo, el día que el hombre habló, puede plantearse como una forma muy sobria, ¿no? De contar una historia. A veces basta con enfocar al personaje, mover un poco la cámara y es suficiente. Sí, realmente ni siquiera había puesta en escena en esto, era más de observación lo que estaba ocurriendo allí. No, yo no alteré esto, la posición de los sujetos ni nada de eso. Yo realmente estaba grabando allí con la cámara y me llamó la atención este fragmento, ¿no? Y me pareció interesante bueno, con toda la supongo cantidad de productos que han podido, de voces que han podido surgir a partir del tema del 15M y de visiones y de perspectiva. Entiendo que sobre todo políticas y sociales, pues bueno, me parece interesante dar como un punto de vista a lo mejor más íntimo, ¿no? de lo que podía ser el movimiento también. Bueno, vamos a repasar otros de tus trabajos, por ejemplo, Luces, ¿no? Un cortometraje muy llamativo donde te centras en la vida inanimada de los objetos, podemos decir. Sí, ese trabajo es clave. Ese es como, quizás es el primero con el que empiezo a tomar cierta conciencia de lo que quiero hacer, ¿no? Y es como, viene a ser como un resumen de toda la formación que he podido tener, ¿no? Y que he ido recibiendo, y también, no solo eso, sino una cantidad de ideas que se condensan en ese trabajo de una forma bastante conceptual, porque no deja de ser eso, objetos, y son 7 planos de luces en la noche, y el sonido, porque el sonido también es muy importante, ¿no? Y lo que se oye y lo que se ve en la oscuridad. Y de una manera tan conceptual, pero realmente tiene muchísima carga, y me he dado cuenta de que ese trabajo se va desarrollando en los otros trabajos que voy haciendo. Vida sobre ruedas bebe mucho de ese. Hay ideas que yo sé que están ya en luces y que se desarrollan de una forma más narrativa en Vida sobre Ruedas. Y que busca a luces una manera distinta de mirar, podemos decir, ¿no? Pues realmente no de forma consciente, o sea, no era el objetivo hacer algo que fuera diferente ni nada de eso, sino es consecuencia de lo que yo siento que tengo que contar en ese momento. No había otra manera de hacerlo que no fuera esa, o sea, realmente no es pensando, bueno, qué objetos, no, no, lo importante de este trabajo, lo fundamental de este trabajo es que no hay prácticamente nada racional en lo que se hizo. Quizás de las pocas veces que eso ha sido así, ¿no? Que ni siquiera hay una decisión en por qué el corte en el plano es ese, sino es una cuestión puramente intuitiva. Incluso la búsqueda de las luces en sí fue completamente intuitivo. Fue una búsqueda de ir paseando, bueno, de hacer paseos, de ir recorriendo la isla hasta encontrar la luz que no sabía cuál era, pero cuando la encontraba sabía que era esa y no otra, ¿no? Bueno, y estamos haciendo aquí un recorrido un poco sin respetar el orden cronológico ni nada, pero bueno, yo te Vale. voy planteando algunos de tus títulos y tú me cuentas tus impresiones. Cool. También un trabajo muy interesante, y con esa forma de narrar tan particular, ¿no? Pues sí, este es otro trabajo clave. Así como luces, pues bueno, este es otro que marca un camino. Y efectivamente, es base para un proyecto mayor en el que estoy trabajando que ya, bueno, es un documental, que ya es un proyecto que todavía está en proceso de desarrollo, ¿no? Pero sí, es la exploración del deseo, que es lo que me interesa, ¿no? Yo trabajo con ese concepto, con el concepto de ser, de estar marcados por el deseo, ¿no? Y que tus trabajos es como la representación de ese deseo más o menos oculto, ¿no? Que hay dentro de uno y lo que significa. En cualquier caso, bueno, por lo morboso que pueda tener la historia, lo tal, simplemente, bueno, es sobre todo es lo anecdótico. Realmente yo siempre he visto ese trabajo como el valor de metáfora que tiene, ¿no? Que eso realmente habla de otras cosas que, aunque en ese trabajo, por ser el primero, sale de una forma visceral, es muy visceral el cool. Pero también es lo mismo, es como el primer paso para un camino que yo voy andando para contar otras cosas. Los oyentes pueden acceder a todos estos trabajos de Amaury en la plataforma Vimeo y, por ejemplo, pues con Cool se encontrarán con esa historia contada con planos de la calle y luego tú vas narrando lo que ocurre. Hay una especie de disociación también, ¿no? Porque ocurre eso, pero podrían ocurrir muchas cosas más. Sí, supongo que o sea, que puede dar pie a segundas o terceras interpretaciones, o todas las interpretaciones que puedan ser, pero vamos, que el encuentro en sí, bueno, me interesaba explorarlo, ¿no? Y ver, no poner cortapisas. Vamos, lo que se narra es eso, un encuentro de un chico con un travesti, la historia que cuenta. Y eso es, da pie a que sea eso, un proceso de búsqueda en donde con el tiempo me he dado cuenta de que realmente es la demanda afectiva lo que se está hablando ahí, ¿no? Y bueno, en ese trabajo no sale de esa forma tan visceral, pero da pie a un recorrido que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, y vamos a hablar también un poquito de esos diarios filmados que tú has hecho. Escuchamos primero un fragmento de uno de ellos. Detrás de la cocina hay una piscina casi oculta entre la maleza. Lleva mucho tiempo con la misma agua empozada. Dentro está lleno de rana. Hay un momento. Háblanos entonces de esta otra exploración dentro del cine diario, Samauri. Pues esto es otro trabajo que está en proceso. Esto es bueno, es un fragmento que yo saqué. No sé, me da moral ir sacando cuando hay trabajos que no están terminados, sacar pequeños despieces, pues me, no sé, me anima, me anima a seguir, que hay algo, ¿no? Que se va generando algún trabajo. Entonces, bueno, esto es lo que está colgado, es una escena de un trabajo mayor que he estado trabajando todo el verano. Exclusivamente he estado con este trabajo y bueno, al final quedó en una obra casi de una hora, o que superaba la hora. Y es todo a través de la exploración de una casa en la que, bueno, yo vivo durante una etapa de mi vida, que es una casa familiar abandonada bueno, en San Mateo. Y que a partir de eso, bueno, la casa permite también hacer una exploración personal, ¿no? Y bueno, esto es un fragmento de una obra que luego al final, después de todo el verano, pues me di cuenta de que me quedé bloqueado con esta obra, ¿no? Entonces decidí pararla y retomarla en un tiempo. Muy bien, entonces yo creo que hasta ahora ya hemos hablado de algunos de tus trabajos más destacados. Si te parece, pues adelántalo alguna cosilla más. ¿Estás trabajando en eso de diarios? ¿Algún otro proyecto? Bueno, ahora lo que estoy haciendo es montando un documental con una gente de un grupo de crecimiento personal con el que me, bueno, le hice, acompañé el viaje. Ellos suelen hacer viajes por las islas y bueno, incluso fuera. Y entonces me pareció interesante y les acompañé en un viaje que hicieron a La Gomera y bueno, de ahí vi la posibilidad de sacar que no fuera solo un creo que es mucho más que un proyecto de seguimiento de un grupo que se va, pues bueno, a trabajar en lo personal. Vi un documental ahí, efectivamente. Estoy muy contento con el material que he traído y con eso estoy trabajando ahora. O sea que esos son los dos principales proyectos, ¿no? Terminar diarios y ese otro trabajo relacionado con esa asociación de crecimiento personal. Sí, ahora mismo, o sea, esto es lo inmediato, sí. Lo inmediato, sí. Y luego, bueno, mientras está el documental que nosotros hemos recibido, pues bueno, varias subvenciones para desarrollo y ahora una pequeña ayuda para producción, que se llama Entre Silencio. Y bueno, todavía eso está en negociación con la productora, a ver cuándo va a empezar la fecha de rodaje, cuáles son los plazos, los calendarios y tal. Pero bueno, ese proyecto está también ahí para un futuro inmediato. Muy bien, pues ya podemos ir terminando la entrevista. ¿Alguna cosilla más que nos quieras comentar? Bueno, pues yo creo que todo lo que tengo que decir está en la obra, ¿no? Que esto es como mejor consigue realmente expresar En eso. cualquier caso, tú has buscado que la gente a través de internet pues pueda ver tu obra, ¿no? Bueno, realmente sí, en la medida que esto es público y es así, realmente sí que se permite y pueden acceder. Tampoco lo voy. Al margen de que luego haya otros cauces de difusión, por supuesto, que irán surgiendo, pero bueno, por lo menos para Sí. que la gente vaya conociendo tu obra. Sí, efectivamente, sí. Ahí en Vimeo están puestos y se pueden ver. Claro que sí. Muy bien, pues gracias por estar aquí en La Linterna Mágica, Mauri Santana. Bueno, gracias a ustedes. Y nosotros vamos a seguir. Ahora hablamos de Melancolía, la nueva película de Lars von Trier. Nos hemos puesto wagneriano en esta segunda parte de la edición de La Linterna Mágica de hoy, porque la música de Tristán e Isolda suena bastante en la nueva película de Lars von Trier, Melancolía. Y para hablar de ella, tenemos al otro lado del teléfono al crítico Aarón Rodríguez. Hola Aarón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, te pillamos ahí viajando en el AVE, esperemos que no haya problemas técnicos, pero en principio nos escuchamos bien. Sí, vamos, yo alto y claro y espero que vosotros me recibáis también bien. Bueno, brevemente vamos a comentar que la última vez que te tuvimos aquí en el programa fue para hablar de ese libro que has escrito junto a Faustino y Faustino Sánchez y que se presentó oficialmente esta semana, ¿no? Sí, efectivamente, estuvimos en 8 y medio y bueno, vinieron unos cuantos amigos, se presentó el otro libro también de Israel Paredes con José Francisco Montero, o sea que estuvo muy bien, la verdad es que fue un acto muy interesante y muy bueno. Y bueno, en ese libro hablas de otras cosas, pero en tu blog, El Séptimo Sello, Has ido publicando varias entradas sobre esta nueva película de Lars von Trier, así que queda claro que te ha gustado bastante, ¿no? Sí. Además, von Trier es uno de mis campos de investigación. El año pasado estuve realizando un seminario sobre Anticristo. Y mira, justo casualidades de la vida, yo creo que si todo va bien te puedo anunciar casi casi en primicia que probablemente para el año que viene haya libro de Melancolía, porque estoy ayer hablando con una editorial que parecía muy interesada y tal. Entonces puede que nuestro programa de hoy sea el primer paso a lo que quizá en unos meses estaremos presentando como un libro sobre esta película. O sea que sí, la verdad es que es un director que me fascina, me interesa muchísimo y creo que es de lo más brillante del panorama cinematográfico contemporáneo. De todas formas, Lars von Trier también tiene sus cosas y eso da lugar a parodias. Vamos a hacer una presentación con la gente de Muchachada Nui, por si alguien no conoce a este realizador danés. Hoy, Lars von Trier. Cineasta danés. Yo he dirigido, bueno, muchísimas películas, todas sin excepción son un coñazo. ¿Te ha gustado? Es que son magníficos, son magníficos. Lo que yo me reí viendo el testimonio de von Trier es que son buenísimos, la verdad es que sí, son muy buenos. Evidentemente no pensamos que las películas de Lars von Trier sean un coñazo, es un chiste, pero sí que ese peso intelectual que tienen pues hacen que mucha gente las perciba así, ¿no? Nosotros vamos a intentar aquí un poco una defensa no exenta de críticas de esta nueva película de Lars von Trier y explicar un poco por qué nos parece interesante, ¿no? Para empezar podemos comentar la relación que tiene con el anterior trabajo de este realizador, Anticristo. Sí. Hombre, yo creo que con estos dos títulos von Trier ha comenzado una nueva manera casi de pensar el cine, ¿no? Su filmografía, quizá por su propio carácter, por su propio digamos, contacto constante con la enfermedad o con los problemas de carácter mental. Él es un hombre que ordena mucho su filmografía, la ordena en trilogías, en etapas, aunque luego no las termine, ¿no? Como es el caso de Dogville. Pero su filmografía es muy fácilmente esquematizable en comparación con la de otros directores. Y yo creo que Melancolía está muy en relación con Anticristo, no solamente desde un punto de vista estético, de cómo repite ciertos recursos, como la utilización de este tipo de cámara que rueda a una velocidad hiperlenta, que pues, genera estas imágenes tan, tan interesantes de ambos prólogos, sino también temáticamente. Yo creo que hay una propuesta de apertura y de cierre. Si Anticristo hace referencia al Génesis mediante la presencia del Edén, yo creo que Melancolía se posiciona en el Apocalipsis, ¿no? Es casi como una especie de reescritura bíblica. Y de hecho, no ha habido quien ha señalado con algo de mala intención que el árbol de la vida está justo ahí en medio entre estas dos películas, que pues luego quizá tendremos ocasión de hablar de este tema. Pero sí que creo que es imposible pensar una película en relación con la otra y cómo se genera el tema de la maternidad, de la crueldad. Van a salir muchos temas en la conversación que nos van a dar pie a realizar puentes y síntesis entre una película y otra. En cualquier caso, las referencias a la religión siempre han estado muy presentes en el cine de Lars von Trier. Por definir un poco esas etapas que mencionabas, pues tendremos a lo mejor sus primeros títulos, ¿no? Donde el mejor quizás sea Europa. Después esas películas de mujeres atormentadas y sacrificadas, ¿no? Rompiendo las olas, Trilogía rompiendo bailando en la oscuridad. Luego esa trilogía inacabada de Dogville y en efecto ahora con Anticristo y Melancolía pues se abriría una nueva fase. Nosotros nuestro análisis lo queremos estructurar en cuatro partes. Por un lado, cuáles son los principales puntos de referencia y las influencias en esta nueva película de Lars von Trier. Luego, cuál es la estructura, un poquito hablar de los personajes y por último el mensaje. Entonces, influencias. En primer lugar, ya lo hemos escuchado, Wagner, ¿no? Sí, bueno, además qué utilización más impresionante del preludio de Tristana y Isolda. Es una cosa espectacular. Fíjate que yo por ahí me asomaría, te propondría, no sé si le diste una vuelta o si te ha ocurrido, pero yo me propondría que por ahí una ventana abierta a Vértigo, a la película de Hitchcock, porque el uso que utiliza Bernard Herrmann de Tristana y Isolda es muy similar y ese ambiente como de casi de destrucción del universo, de muerte romántica que atraviesa ambas películas, podría ser una referencia interesante a estudiar qué hay de en común entre Melancolía y Vértigo. Pero sí, sí, Wagner es fundamental, además. Al hilo de todo esto, por desgracia, de lo que más se ha hablado de Melancolía es casi de las declaraciones de La Fontrier en Cannes, diciendo que él simpatizaba con Hitler y demás. Aún así, aunque sea una de sus barrabasadas habituales porque él es un provocador nato, yo entendí un poco más o comprendí qué era lo que quería decir después de ver Melancolía, ¿no? Porque el nazismo un poco trae la idea de solución final y Melancolía va por ahí, ¿no? Sí, podría ser un punto de vista muy interesante, También es verdad que es que el cine de von Trier siempre ha estado, aparte de La estupenda Europa, que muy bien has citado, siempre ha estado muy en relación con el nazismo y con el nazismo como conclusión de la historia, ¿no? A mí me da la impresión, siguiendo tu argumento, de que Melancolía propone un cierre radical en el sentido más triste. Hay un momento estremecedor cuando un personaje le dice a otro, estamos solos y esto se va a acabar y tampoco pasa gran cosa porque se acabe, que va muy, muy en conexión con esta idea, ¿no? Con pegar un cerrojazo como una solución final radical, en este caso, como es que un planeta nos borre del mapa. Pero sí, sí, me apunto esa idea porque puede dar mucho juego. Además, claro, Wagner como figura mayor de la resonancia nazi, sí, sí, desde luego. En contra de los deseos de Wagner o el pobre hombre que ya estaba muerto, ¿no? Cuando empezó todo eso, pero bueno. Bueno, hemos apuntado un par de pinceladas, pero lo principal es que antes no se notaba tanto que Lars von Trier era muy fan de Andrei Tarkovsky. Y hoy día sí que está clara esa referencia, ¿no? Sí, además yo creo que ha sido algo muy positivo para su cine el admitir su deuda con Tarkovsky o el iniciar una búsqueda al hilo de Tarkovsky. Yo creo que hubo un primer intento de acercarse a Tarkovsky en la película Epidemic. Ahí hay bastantes planos que remiten directamente al agua, remiten directamente al movimiento de los árboles del espejo, por ejemplo. O sea, él sí empezó a caminar un poco en esta dirección y luego se escoró o se movió más hacia Dreyer. El hecho de que terminara Anticristo dedicándosela a Tarkovsky a mí me pareció de una lucidez. De hecho, es que me parece que es una película absolutamente incomprensible sin tener en cuenta la herencia de Tarkovsky. Y claro, cuando llegas a Melancolía y te encuentras cómo sigue avanzando en esa dirección, me parece de una lucidez cinematográfica total. En primer lugar, porque la obra de Tarkovsky, no sé si tienes esa impresión, a mí a veces me parece que no ha sido lo suficientemente explotada por otros realizadores o lo suficientemente integrada en los mecanismos cinematográficos, claro, porque por otro lado es tan poderosa, ¿no? O sea, una experiencia ver Andrei Rublev o ver Sacrificio, pues es una experiencia irrepetible. Y yo creo que von Trier un poco como que se ha empapado y sí que se ha aprendido muy bien la cara oscura de Tarkovsky, que también está, porque Tarkovsky tiene una cara oscura notable, y es un poco lo que está utilizando ahora para desarrollar estas películas. Si Dreyer tiene esta parte mística, esta parte casi de religiosidad, entre comillas, aparentemente amable, pues no sé qué decirte, Dreyer, el milagro de Dreyer, de Ordet, perdóname, o Gertrude, ¿no? Como este personaje bueno y tal, y toda esta historia, yo creo que, bueno, y sufridor, por supuesto, yo creo que en Melancolía lo que hace es directamente sumergirse en lo más oscuro de Tarkovsky y hacerlo emerger con una violencia total, y por eso nos choca tanto, ¿no? Porque las imágenes ultraviolentas de Anticristo, que fíjate tú, no están en Melancolía, lo cual me llamó mucho la atención, yo pensaba que iba a seguir en esta línea, pero ese tipo de agresión de la imagen es muy tarkovskiana en el fondo, está impregnada de una especie como de mística religiosa mediante el dolor, y yo en Melancolía vi esa misma línea un poquito más apagada. Habrá que esperar a su próximo proyecto, claro está, no sé si sabes que él mismo, bueno, ha dicho hace poco que estaba trabajando en una película porno y que va a cerrar los de la película porno. Bueno, las cosas de la vida, ¿no? También se dijo que Penélope Cruz iba a protagonizar Melancolía y al final no fue así, o sea que puede haber muchas vueltas todavía. En cualquier caso, nosotros en octubre hablamos con Rafael Llano, que es un experto en Tarkovsky y una de las primeras personas que estuvo en España difundiendo su obra, y sí que decía que él no percibía que la obra de Tarkovsky hubiera tenido mucha repercusión posterior. Pues bueno, ya hemos tenido ahí un primer problema breve con la conexión telefónica. Estamos hablando con Aarón Rodríguez, crítico y apasionado de la obra de Lars von Trier. Estamos en este análisis de la última película del realizador danés y vamos a escuchar un fragmento del tráiler. El dedicado a la primera parte del film, ese con la boda. No voy a molestarme en deciros lo tarde que habéis llegado. Lo sentimos mucho. Perdona. Tendríamos que ir por aquí y llevamos 2 horas de retraso. Un brindis por el novio y la novia. ¡Hemos llegado! ¡Por Christine y Michael! Hoy estás radiante. Nunca te había visto tan feliz. Bueno, ya tenemos otra vez a Aarón, ¿qué tal? Bien, nos hemos caído por el ave, pero seguimos en marcha, o sea, todo bien. Vale. Bueno, pues ahí está esa influencia de Tarkovsky en Lars von Trier. Y bueno, yo una pequeña referencia que apuntaría también es el último año en Marienbad de Resnais, el realizador de Hiroshima Mon Amour. Por ese jardín con esos setos, esas sombras, que la verdad que me recordó bastante a ese otro título con tanto peso a sus espaldas, ¿no? Pero bueno, no sé si tú estás de acuerdo. Sí. Además, tengo poco que añadir porque lo has explicado estupendamente bien, tanto en la construcción escénica como un poco en la línea quebrada de la particularidad. Yo creo que sí que hay un Resnais ahí bastante bastante marcado. O sea, además me ha gustado cuando me lo has mandado y he podido verlo, pero efectivamente es que es Marienbad. O sea, ya has dado en otro de los clavos. Y no he leído nada todavía al respecto. O sea, que eso es una línea, otra línea más que tendremos que ir desarrollando próximamente. Queda claro que el cine de Lars von Trier puede gustar o no, pero dar para debatir para largo, ¿eh? Eso está Hombre, claro. desde luego, desde luego. Bueno, podemos entrar ya entonces, una vez superado el capítulo de las influencias, en la estructura de la película. Hemos puesto un fragmento de lo que es la primera parte, pero antes viene ese prólogo, parecido un poco entonces al de Anticristo, como has apuntado, y que nos ofrece unas imágenes a cámara lenta que pensamos que se van a repetir luego o que tienen una lógica y no todas encajan en el desarrollo posterior del argumento, ¿no? No, no, hay algunas que además están absolutamente fuera, ¿no? Como la imagen del niño rompiendo el árbol con el cuchillo, o en fin, o ese paseo a tres que realizan por el jardín de Marienbad, como bien has apuntado. Es un prólogo, a mí me parece un prólogo excepcional, es un prólogo excepcional en todos los sentidos. Quizá no tan poderoso como Anticristo, yo no sé si tú compartes la fascinación que tengo yo por el prólogo de Anticristo, que me parece deslumbrante, pero bueno, aún así me parece un prólogo muy notable el de Melancolía. Quizá lo que Lars von Trier pretendía aquí era crear un ambiente, ¿no? Previo al resto de la película. También va adelantando el desenlace, con lo cual nos demuestra que el desenlace es lo menos importante casi, ¿no? Sí. Y de todas formas, bueno, hemos esperado para hacer este análisis bastante tiempo, ya Melancolía lleva varias semanas en cartelera, así que esperamos que quien esté interesado ya la haya podido ver y que no se la vayamos a destripar, pero queremos hablar aquí en profundidad y con libertad. Entonces, ya pasando al tema de la primera parte, la boda, dentro de todo ese microcosmos que muestra la estupidez humana, yo destacaría dos escenas que son pequeñas y que no avanzan la acción, pero que son bastante sintomáticas, me parece. La primera, la de la limusina, ¿no? Una limusina que avanza por un camino completamente estrecho e impropio y alguien se ha empeñado en llevar una limusina por ese camino. Sí, además, qué escena tan brillante, ¿no? Cuando la escena de arranque con ese plano aéreo que lo abre, además es que es imposible, es decir, esta limusina no va a entrar, es que no puede entrar. Y cómo empieza todo como un juego, ¿no? Casi como una especie de broma entre ellos dos, de broma privada de los novios. Y al llegar por fin a la casa, cómo se encuentran con el primer contacto gélido de la hermana. hiperresponsable y bueno, sí, la verdad es que es una escena de apertura muy, muy brillante, muy brillante. Y luego también tiene bastante miga la escena en que Justine, la protagonista de esa primera parte, la novia, cansada un poco de los festejos, se encierra en la biblioteca de esa enorme casa donde se está desarrollando la ceremonia y se dedica a cambiar los libros de arte y los que estaban abiertos por páginas de arte abstracto, que parece que son Kandinsky, creo yo, lo sustituye por otros de cuadros románticos, de muertes, uno donde se muestra a Ofelia ahogándose, etcétera, ¿no? ¿Es ese el propósito? ¿Es una metáfora del arte de Lars von Trier, que se convierte en un romántico o algo así, entendido de la etapa del romanticismo? Escenas más importantes de la película, y además debo reconocerte que fue de las que más me impactó. Yo sigo un poco su interpretación, pero la leería también en otra dirección. ¿Qué es exactamente lo que hace ella? Ella lo que hace es cambiar un tipo de representación que no decía absolutamente nada sobre el dolor para incorporar textos que están en el centro de la angustia o textos que están en el centro de la enfermedad. Es decir, que un Kandinsky, por ejemplo, el Polo, estos son cuadros que son solamente textura, ¿no? Que funcionan solamente a nivel textural y que realmente son la garantía del final de la creencia en la imagen, un poco. Son como el final de todo este arte figurativo y toda esta historia. Entonces, lo que ella hace es reincorporar en cierta medida y pedir que esos textos que hablan sobre la angustia, que hablan sobre la muerte, sean puestos a la vista, ¿no? Que haya un arte que se haga cargo del dolor o que se haga cargo de la parte oscura. Yo lo veo un poco en esa dirección. Y además, esos cuadros están también relacionados directamente. Están haciendo una llamada, por un lado, a Solaris, que más tarde volveremos a este tema, y por otro lado, Anticristo. Son cuadros que también estaban en la parte alta de la casa de Anticristo, cuando el marido descubre la tesis y todo este tema de la bruja, ¿no? O sea, que incluso hilando más fino, podríamos decir que son imágenes sobre el dolor femenino. Muy bien has citado a Ofelia ahí. Claro, ¿qué es lo que está haciendo ella? Quizá está reivindicando su papel como cuerpo que es alma que sufre en esa fiesta en la que prácticamente no hay nadie que se preocupe de verdad por su. Bueno, y podemos pasar entonces a la segunda parte de la película Melancolía de Lars von Trier, donde sí que se incrementa. Vale, hemos vuelto a perder la conexión, es lo que tiene esta entrevista con Aaron Rodríguez, que está viajando en el AVE, pero bueno, aún así el resultado creo que está siendo satisfactorio, todo lo que nos está aportando sobre Melancolía. Como introducción a la discusión de la segunda parte de esta película, vamos a escuchar otro breve corte de Melancolía. ¿Cómo se llama esa estrella? La roja. No lo sé. ¿Qué ocurre, Justine? Es un planeta que estaba oculto detrás del Sol. Va a pasar cerca de nosotros. Solo tengo una cosa que añadir. Disfrutad mientras dure. Bueno, Aaron, te tenemos de nuevo, ¿no? Sí, aquí estoy. Venga, vamos a ver. Nos quedan 10 minutitos más o menos. Muy poco tiempo para todo lo que hay que hablar, pero bueno, vamos a intentar centrarnos un poco. Estamos hablando de la segunda parte ya de la película. Si antes el protagonismo era en la novia, Justine, ahora descubrimos las otras facetas de Claire, que es su hermana, y por otro lado aparece ese planeta amenazador, ¿no? Lo que más me llamó la atención cuando vi la película es que de repente los personajes se reducen al mínimo. Sí, con qué cercanía los cuida, además, los desarrolla y qué lleno de brillantes momentos está esa segunda parte, ¿no? ¿Cómo juega con el tiempo? A mí me llama mucho también la atención que la primera parte prácticamente transcurre en un bloque casi continuo de tiempo y la segunda son varios días, ¿no? Y como la primera formalmente parece que está rodada de una manera y la segunda está rodada de una manera mucho más estilizada, mucho más calmada. No sé si tú también tuviste esa impresión, como que eran dos partes distintas pero complementarias a la vez. Aunque Lars von Trier, de lo poco del Manifiesto Dogma que conserva, es un poco la cámara móvil, ¿no? A veces. Sí, no, y le sigue dando, yo creo que le sigue dando mucha frescura a sus películas. Lo que pasa es que ha avanzado estilísticamente y ha descubierto pues otra serie de caminos que pasan por la hiperestilización, ¿no? Y por casi paje publicitario. En algunos momentos, por ejemplo, los planos del planeta descendiendo, que citabas muy bien, ¿no? Esos planos del planeta descendiendo sobre los personajes son estéticamente son impresionantes, son una maravilla. Bueno, y vamos a ver, entremos ya a analizar un poco esos dos personajes principales. Yo la escena casi más desconcertante de Melancolía es esa en la que Justin, en desconexión prácticamente con el resto de la película, o bueno, eso es relativo, dice que ella conoce lo que va a pasar, que siempre ha tenido visiones. ¿Es ella una visionaria en ese sentido? Podría ser. Yo creo que tiene un algo como de profeta, ¿no? De mártir, de figura casi conectada con la catástrofe. Incluso, no sé si a ti te dio la impresión, pero puede incluso que parezca en momentos como que llama al planeta, ¿no? Ella llama directamente a la catástrofe, cuando en la primera parte está mirando en dirección a las estrellas, que es justo en donde venían los tres mendigos de Anticristo, ¿no? El cosmos. Cuando ella se dirige hacia el cosmos pidiendo algo que lo destruya todo, o casi añorando algo que lo destruya todo, y en la segunda parte ahí está la respuesta a su plegaria. Luego ella profetiza, bueno, ella profetiza, pero probablemente también atrae la destrucción. Yo creo que va un poco como en esas dos líneas, atracción y profecía, por supuesto. O sea, que es algo así como si el subconsciente de Justin trajera la catástrofe. Yo volví a ver hace poco Planeta Prohibido, esa película de ciencia ficción bastante antigua con Leslie Nielsen y demás, y mira tú por dónde, hay una cierta relación con una película pues también con su trasfondo, pero mucho más ligera, ¿no? Sí, creo que van un poco por ahí los tiros. Eso también es otro referente que podríamos haber manejado en general. Yo no sé si tú piensas que Melancolía es una película de ciencia ficción. La han vendido como película de ciencia ficción. Yo creo que habría mucho que discutir ahí. Ahí en la medida es ciencia ficción, pero uff, decir que es una película de ciencia ficción ya me parece bastante más arriesgado. En la medida en la que Stalker de Tarkovsky tampoco es una película de ciencia ficción al uso, ¿no? Pero bueno. En cualquier caso, otro aspecto es que la publicidad se ha centrado completamente en el personaje de Justin y casi no sale Charlotte Gainsbourg en la promoción de Melancolía, ¿no? Cuando ella es la protagonista en la segunda parte de la película. No sé si es como una especie de haz debajo de la manga que se guarda la von Trier. Ay, pues podría ser. Hombre, también supongo que Kirsten Dunst es un reclamo comercial muy fuerte y habrá decidido explotarlo. Por cierto, qué bien está Kirsten Dunst. No sé si... Bueno, en general yo creo que todos los actores están muy bien, pero Kirsten Dunst está absolutamente sobrecogedora. Y la Gainsbourg, bueno, claro, es que esa segunda parte ya la lleva con un trato actoral magistral. Ella está estupenda. Bueno, tenía seleccionados algunos cortes de otras películas, de las von Trier, donde se habla del cristianismo y demás, pero bueno, me gustaría centrarme en vez de eso en el mensaje final. Yo te voy a lanzar una hipótesis y tú me dices si estás de acuerdo respecto a lo que significa Melancolía, una de las muchas lecturas que se puede hacer, y luego tú, si quieres, me planteas la tuya. ¿Te parece, Aarón? Me parece perfecto. Bueno, a ver... A la conclusión a la que llego yo, pobre mortal, que soy indigno de analizar a la von Trier, es que para la von Trier la religión marca una autoexigencia y una moralidad que es inalcanzable para la mayor parte de los mortales, y entonces en otras de sus películas un sacrificio individual podía salvar a la humanidad, pero lo que se vio en Dogville también es que a veces puede ser que no merezca la pena que la humanidad sea salvada, y entonces pues acabamos con todo, ¿no? Es una especie de cuestión de que no es que las von Trier odia a la humanidad, sino que le pide demasiado. Eso es lo que deduzco yo. Me parece una hipótesis brillantísima. Yo simplemente añadiría, pero siempre en paralelo con eso que tú bien has planteado, que el von Trier ha utilizado durante muchas películas la figura de la mujer como receptor de esa bondad, siempre que, o sea, hasta todo lo que ha podido. La trilogía del Corazón de Oro nos muestra a esas mujeres que hacen sacrificios. En Dogville empieza a romperse la idea de la mujer como sustento del universo. Y cuando llegamos ya a Anticristo y a Melancolía, es la mujer la que, digamos, sirve como motor para la destrucción, para el mal, para el horror. Es decir, ella es la receptora de esa esperanza, es casi como la figura de la Virgen, ¿no? Y en el momento en el que ella se niega o no puede con esa misión, todo el universo está ya en pedazos. Y bueno, ¿hacia dónde puede ir Lars von Trier entonces ahora? Esperemos que no sea al porno, como tú has dicho, pero ya la Biblia ya la ha revisado, ¿no? Sí, bueno, le falta... Fíjate, yo te apuntaría una cosa. Ha revisado el principio y el final, pero no se ha atrevido a revisar los evangelios. O sea, que no descartes una pasión según von Trier o alguna cosa de este estilo de aquí a unos años. Yo no lo descartaría en absoluto. Desde luego que no es el momento para él de reivindicar o de enfrentarse a la figura crística, desde luego que no. Pero yo creo que eso lo tiene pendiente. Igual que Berman, por ejemplo, siempre o quiso rodar siempre una pasión, quiso rodar siempre una vida de Cristo, o que Tarkovsky rodó parte en Andrei Rublev, yo creo que von Trier eso lo está pendiente también. Es un poco la meta de cualquier gran director que tenga tantas ambiciones y tenga una herencia cristiana, ¿tú crees? Hombre, yo creo que en estos casos concretos que hemos manejado, el llegar a la figura de Cristo puede ser un reto y también una autoexigencia, como tú bien decías antes. Uh-huh. Bueno, pues nada, apuntamos brevemente dónde queda Melancolía si la comparamos con la otra gran película artística, digamos, del año... El árbol de la vida de Terence Malick, ¿es su reverso oscuro? No, hombre, yo estoy de acuerdo que es su... Pero además su reverso absoluto. O sea, donde Malick lucha por poner luz, von Trier apaga todas las luces. Donde Malick reivindica el núcleo familiar, von Trier lo destruye. Donde Malick está manteniendo con todo su esfuerzo la figura de un padre tradicional, von Trier, digamos, que directamente se lo carga. O sea, creo que son dos películas hiperunidas por una misma búsqueda, pero desde polos diametralmente opuestos. En cualquier caso, es ese mensaje tan pesimista de Lars von Trier el que aleja a mucha gente de su cine, y que muchos lo consideren un coñazo, como decía muchacha Danui. Pero bueno, hay que darle una oportunidad, aunque la esperanza se busque en otro sitio, ¿no? En otros directores, digamos. Sí, creo que plantea problemas con los que está bien enfrentarse. No dejar tampoco que se sienten en tu salón y te mirando todo el día los ojos, pero mantiene una serie de hipótesis tanto personales como sociológicas que creo que es un buen momento para empezar a poner encima de la mesa. Bueno, pues en fin, se nos quedan cosas en el tintero, pero más o menos en media hora le hemos dado un buen repaso a Melancolía, ¿no, Aarón? Bueno, pues nada. Ah, hola, Aarón. Digo, que se nos quedan cosas en el tintero, pero que le hemos dado un buen repaso a Melancolía. Sí, que hemos dado un buen primer paso. Nos queda mucho por hacer, pero yo creo que podemos estar satisfechos por esta tarde. Bueno, y tú que seguro que has visto toda la filmografía de Lars von Trier, la serie El Reino, ¿qué te parece? Ah, a mí me encanta. Me parece una bufonada maravillosa. Y el final de la segunda temporada me divierte muchísimo. Esa mezcla entre humor y terror, ¿no? Pues bueno, Lars von Trier se despedía al final de cada capítulo, ¿te acuerdas, no? Me acuerdo. Hemos sacado un pequeño fragmento de una de esas despedidas para terminar. Quédate un segundito y lo escuchamos. Cierra bien la puerta, siento que todo irá bien. Obviamente me sigue llamando Lars von Trier y nuevamente les doy las obligatorias buenas noches. Estén, por Dios, preparados para enfrentarse al bien y al mal. Bueno, pues lo mismo podemos decir a quien quiera atreverse con Melancolía, ¿no? Que esté preparado para enfrentarse al bien y al mal. Un magnífico cierre, claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias a Aarón Rodríguez por estar aquí con nosotros en La Linterna Mágica, que no sea la última vez, y vamos a estar muy pendientes si es que vas a escribir, como esperamos, ese libro sobre Melancolía de Lars von Trier. ¿A lo mejor lo enfrentas con otra película o no? Hombre, a mí me encantaría hacer un doblete Anticristo-Melancolía. Pero yo creo que por las características de la edición y de la colección de títulos que llevan estos compañeros, son monográficos sobre películas, entonces, bueno, podemos empezar por Melancolía y evidentemente entablaremos un diálogo con otras de sus cintas, pero tendremos que centrarlo ahí. Muy bien, pues lo dicho, hasta pronto, Aarón. Un abrazo para todos. Oh, Aquí termina esta edición de La Linterna Mágica. Nos puedes encontrar todos los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en Canarias Ahora Radio y en la web canariasahoraradio.com. Nuestro blog es lalinternamagica.canariasahora.es. Hoy hemos tenido una entrevista con el director Amaury Santana y después con Aarón Rodríguez, crítico de cine. Estuvimos destripando la última película de Lars von Trier, Melancolía. En el control de sonido ha estado, como siempre, Carlos Pérez y presentando un servidor a José García. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine, no necesariamente el de Lars von Trier.